aumentan las pistas para identificar al descuartizado de Puente Alto y también a su asesino. La única forma de saber quién era la persona cuyos restos se han ido encontrando desde el 27 de marzo en el sector sur de la capital es que sus familiares lo reconozcan. Hasta el momento, el ADN de todas las personas que se han presentado en el servicio médico legal alegando su parentela con la víctima no ha sido compatible con el de este. La falta de pistas básicas, como la cara o las huellas dactilares, han dificultado el trabajo del fiscal Pablo Sabaj y su equipo para dar con la identidad de la persona mutilada. Por ende, el dato más certero lo daría su paralelo genético con alguno de sus parientes. A pesar de que ninguno de los candidatos a pariente del descuartizado ha sido genéticamente compatible con él, el servicio médico legal sigue aportando información para facilitar el reconocimiento efectivo. Sabaj descartó ayer que la víctima fuera drogadicto o indigente, y aunque su cara está mutilada, tiene todos sus dientes. Además, los músculos de las piernas que se encontraron están bastante desarrollados, así que podría ser un deportista aficionado. Estas últimas características del cuerpo permitirían a sus verdaderos familiares establecer su parentesco con el mutilado y acercarse al servicio médico legal para realizar las pruebas correspondientes. En cuanto a la identificación del autor del crimen, que se desarrolla desde la semana pasada, apareció ayer una testigo clave que afirma haber visto a un hombre depositando una bolsa negra en el lugar donde encontraron las manos. El nerviosismo con que, según ella, reaccionó él mismo al verla, hace de él un posible autor. Así, la investigación en torno al caso del descuartizado en la zona sur de la capital continúa hasta que no aparezcan sus familiares y se identifique a su asesino.